Acuérdese usted, Carlos, que recientemente finalizó el mes de abril y terminó un periodo de sesiones ordinarias del Consejo. Ellos entiendo que vuelven... ¿Ya acabó un periodo? Claro, terminó ya el primer periodo. Ellos arrancan de nuevo en junio y fue un periodo bastante agitado donde se debatieron y se aprobaron bastantes proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad. Y justamente vamos a hablar con el presidente de la corporación, del Consejo, Alonso Rodríguez Chía, para que hagamos un balance, un recuento de lo que fue este periodo ordinario de sesiones en este año 2015. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para los oyentes de Periodismo Público, a usted, Ariela, Carlos. Bueno, presidente, terminó este periodo ordinario de sesiones. ¿Tiene usted por ahí a la mano el resultado de cuántos proyectos se discutieron y se aprobaron? Indiscutiblemente por iniciativa de nuestro señor alcalde, el arquitecto Juan Carlos Nemo Con, llegaron a la corporación 12 proyectos, de acuerdo de los cuales 10 fueron aprobados, 12 le devolvieron porque no habían los términos suficientes para poderlos estudiar, como fue un proyecto de las zonas azules y otro proyecto que tiene que ver con la política pública de las juntas de acción comunal en el municipio de Soacha, pero que serán analizados y presentados posteriormente en el próximo periodo, y otro proyecto que por iniciativa de concejal Martín Peñuelera, concejal Soraya, que tenía que ver con la paralización de la construcción de viviendas en el municipio de Soacha, pues fue retirado por el ponente para que lo sigamos analizando, ya que es un proyecto de gran importancia para nuestra ciudad. Para nadie es ajeno que el municipio de Soacha ha venido creciendo de una manera muy desmesurada en cuestión de viviendas que no han sido dejadas por el gobierno del doctor Uribe al municipio de Soacha, viendo que no contamos con los respectivos servicios públicos y no podemos seguir cargando en el municipio esta carga social. Te lo acaban de decir ahorita, el municipio de Soacha, más receptor del país de desplazamientos del municipio de Soacha, y no contamos con los debidos recursos para cualquier ser humano que llegue a nuestro municipio y poderle dar una vida digna, como dice nuestra Constitución. Por eso que podemos decir que estamos presentando en este primer periodo un balance muy positivo para el municipio de Soacha, muy positivo para el Consejo Municipal, que para el 95% de los proyectos que hayan llegado ha sido aprobado. Debo decir que es una gestión excelente que ha hecho el Consejo Municipal en este periodo. Pero venga, presidente, de esos 12 proyectos, pues obviamente la gran mayoría de ellos son proyectos prácticamente que tocaba aprobarlos porque son de movimientos de recursos, de acciones normales. Me llama la atención un proyecto que se devuelve nuevamente, tengo entendido, es de la política pública comunal. No, porque aquí me decían en una entrevista que ya estaba radicado en el Consejo y que iba andando, pero según me dicen, no va andando. No, mire, el proyecto fue presentado casi 6 días antes de que terminara el periodo de sesiones ordinarias, este primer periodo, y por múltiples problemas de proyectos que teníamos dentro de la corporación, pues veíamos que el tiempo para poderlo estudiar, analizarlo, tanto jurídicamente como legislativamente en la corporación, pues el tiempo no nos alcanzaba, por eso lo estamos devolviendo nuevamente al señor alcalde y con conocimiento obviamente de él para presentar en los próximos periodos. Pero parece que es un proyecto de acuerdo muy importante también para la ciudad, porque si algo es importante en nuestro municipio, pues son las juntas de acción comunal y necesitan realmente tener un apoyo, y ese apoyo que son hoy las políticas públicas que está dando el Estado en todas sus modalidades, no solo en cuestiones de juntas de acción comunal, en educación, en salud, política pública de la mujer, en fin, se debe contar con ese apoyo y obviamente que tengamos los recursos suficientes para que no sea un saludo más a la bandera, sino que realmente sean proyectos que ayuden al desarrollo de nuestro municipio. Sí, obviamente no es culpa de ellos, Ariel, pero el municipio de Soacha no ha aprobado la primera política pública. Mire, lo que nos está diciendo el presidente del Consejo, Alonso Rodríguez, eso corrobora lo que ha pasado, no solamente en este periodo, Carlos. Hay veces uno no entiende por qué pasan los proyectos a última hora cuando hay un periodo, entiendo que 2 meses, y a 6 días, pues obviamente ya por tiempos, por norma, ya no alcanzaría. Ahí ya no es culpa del Consejo y habría que devolverlo. No es la primera vez que pasa, pero bueno, pues finalmente pasó y fue necesario devolverlo, y está desconocido que sea el de la política pública comunal. Presidente, una pregunta, ¿cómo analiza usted este tema del proyecto que presentó el concejal Martín Peñuela relacionado con la suspensión de vivienda donde fue devuelto finalmente. ¿Usted cree que fue la mejor alternativa devolver este proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta que usted estaba de acuerdo con que se aprobara? No, y sigo totalmente de acuerdo con el proyecto. El proyecto no fue devuelto, fue recogido nuevamente por el ponente, por la misma importancia que tiene el proyecto y que tenemos que analizarlo realmente muy bien. Nosotros ya hemos hecho varias reuniones con Camacol, con otras entidades. El proyecto relativamente para el municipio es muy bueno, pero obviamente también se necesita una gran voluntad política y un mejor análisis del mismo. Pero vuelvo y digo, personalmente, Alonso Rodríguez está de acuerdo con el proyecto. Sí, oiga, presidente, usted que habla tanto con sus colegas, con sus compañeros, a uno como periodista hay veces no le sueltan la información, pero ¿por qué tanto, yo no sé si prevención o cuál es la palabra de la mayor parte de los concejales frente a ese proyecto de suspender la vivienda? Precisamente, lo decía anteriormente, Soacha no cuenta con los debidos recursos económicos para servicios públicos. No contamos con que las entidades que prestan el servicio en el municipio de Soacha lo estén prestando de una manera idónea. Hace más de 40, 50 años el acueducto alcantarillado viene colgada con los planes de desarrollo dentro del municipio de Soacha, y hoy vemos que hay urbanizaciones que inclusive la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá dice, no, le damos viabilidad de servicios. Una vez construye y van a empezar a vender los apartamentos, dicen, no, ya no cuente con los respectivos, no les podemos dar servicios públicos, no tenemos las redes, tenemos el agua, pero no tenemos las redes. También ha sido una gran irresponsabilidad de la empresa de acueducto y alcantarillado. Entonces uno dice, la gente que muchas veces compra este tipo de apartamentos en su buena fe, entonces se van a ver abocados a un problema. Entonces, mientras no tengamos realmente lo básico que son los servicios públicos, pues para qué nos metemos a decir, oiga, sigamos construyendo en el municipio de Soacha cuando no contamos con lo básico. Óigame, presidente, pero bueno, el balance es que ustedes están trabajando, lo están trabajando juicioso, hay una serie de proyectos, unos obviamente que son netamente de rigor. De trámite. Pero me asustan varias cosas en el tema de control político que ustedes empezaron a hacer, presidente, y usted que es un concejal de años en Soacha, que es un soachuno de corazón, que ama la ciudad, es cuando nos vamos a pegar un debate serio en la ciudad, porque Soacha cada día es menos viable. Estaba revisando informes mismos de planeación e informes mismos de otras entidades, y Soacha hoy tiene un presupuesto cercano a Ariel a los 350 mil millones de pesos. Y el requerimiento para ponernos al día con todo este tema de infraestructura vial, de infraestructura de servicios públicos, supera 1.7 billones de pesos. Concejal, yo creo que ya es hora, presidente, de que el Consejo también se pronuncie, y sobre todo en aras a las próximas elecciones, de que empecemos a pensar una ciudad viable y no una ciudad de pañitos de aguas tibias, política, sino una ciudad viable, porque es que como vamos, presidente, usted y yo que vivimos en Suecia y lo conocemos, cada día nos hundimos más porque la ciudad no es viable. Indiscutiblemente, y estoy de acuerdo contigo, y por eso desde el primer momento en que tomé la presidencia, dije, el Consejo será de puertas abiertas, y es así como hemos venido atendiendo a todos los ciudadanos que han llegado a nuestra corporación, y unido a ello, pues precisamente estamos empezando a ver cómo podemos hacer un gran foro, un cabildo abierto, indiscutiblemente, donde participemos todos con respeto en el Consejo, y miremos, solo con el alcalde, con los secretarios, obviamente el Consejo, con la misma ciudadanía, que miremos realmente qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Estamos engañando ahorita con discursos, y más ahorita que estamos en un año electoral donde van a llegar muchos a prometer con lo que no tienen. Pues, presidente, contamos con ustedes, sabemos de su compromiso con la ciudad, y reciba un fuerte abrazo, presidente Carlos Alonso Rodríguez Chía. Bueno, muchas gracias a Periodismo Público, y sepan que estamos prestos a atender cualquier sugerencia que sea iniciativa de ustedes y de la misma comunidad. Mil y mil gracias. 8:51 de la mañana, Carlos Alonso Rodríguez Chía, presidente del Consejo, un hombre que lleva muchos años dedicados a trabajar por nuestra ciudad.